Welcome to Cali. Escucha a Pipe González. Pipe González en la FM 98.5. Clásicos siempre. No se me hagan los locos, clasiadictos, que hoy también hay clase de música en tu idioma en la FM 98.5. El Back to School sí descansa hasta el próximo martes, pero nuestros clasiadictos tendrán clase hoy y el lunes festivo. Y venimos con este segundo ya puente festivo conmemorando el Día del Padre. Yo sí quiero comenzar. Bueno, ya hay algunos que han llegado, ya se están organizando en sus puestos, ya uno me trajo un chocolate, gracias. Vienen a adornarlo a uno porque llegaron tarde ayer, los que llegaron tarde ayer llegan temprano hoy y los que llegaron temprano ayer aún no se han reportado todos. Pero te cuento, clasiadicto, que en este viaje por la música en tu idioma estaremos hablando y también disfrutando de música de Vilma Palma, Los Prisioneros, La Unión, Cronos, Andrés Calamaro y desde México, Los Caifanes, que llegan con esta canción llamada Nubes a la FM 98.5, tu nueva playlist, clásico siempre y en instante, llamada lista de los clasiadictos con De Música Ligera. Vamos a tus audífonos. Yo vengo escuchando emisora hace más de 30 años y no había encontrado ninguna emisora como ustedes. De verdad, me hacen devolver en el tiempo y les agradezco mucho porque están al aire. Y les doy un consejo, sigan así. 98.5 en Cali. Clásicos, siempre. Son desde Argentina los Vilma Palma con Fondo Profundo en la FM 98.5. Vilma Palma, en una entrevista que le hicieron al Pájaro Gómez, una de las tantas entrevistas que le han hecho, dijo que definitivamente lo de Vilma Palma fue un fenómeno medio extraño. Él no sabe cómo pasó que los chicos de ahora, los que podemos reconocer como millennials, bueno, un poquito más acá de los millennials, les gusta toda la música de los 90, les llama la atención, y ellos estuvieron del 92 al 96 sonando muchísimo. De repente desaparecieron del mapa. Recordemos que la formación original se separó, pero en el 2006, como por arte de magia, reaparecieron y comenzaron a estar en fiestas, en eventos privados, y con su música que lo pone a mover a uno de una manera absurda, pero positivamente. Esta noche, en Aguja y Vinilo, música también de Vilma Palma para deleitarse con el poporro, como le dice Tuto, desde tu casa. Clasiadictos que levantan la mano, que muy juiciosos llegaron temprano a la clase de hoy. Sábado, por ejemplo, Jonathan, Diana Fernanda Izquierdo, Elizabeth Serna, Miguel López, Carlos Torres, Gloria Isabel, Gina Cermeño, Marta Lucía Ildefonso, Lilian, Angélica, Jenny Gómez, Néstor Londoño, Caliche, Angelita, Rosa Osorio y Fernando Andrés Bocanegra, los que llegaron a tiempo a este llamado. Y desde Argentina viajamos y continuamos en el sur del continente con los chilenos de los chilenos, los prisioneros, y su canción We Are South American Rockers, porque eso es lo que somos, rockeros suramericanos en la FM 98.5, el poder de los clásicos. Son hermosos ruidos que salen de la hacienda, atraviesan a la gente y les mueven los pies. Baterías marchantes, guitarras afiladas, voces escépticas que cantan de política. No te asustes, es mejor que te voten. Hoy ya no has llegado a tu trabajo. No atiendas el mensaje, atiende los golpes. Decimos lo que sabes, pero sabemos cómo hablar. Mezclando rock and roll, pura música basura, un poco transformada para que suene igual. Pintamos el mono, pero no está lo mismo, plagiando y copiando como todos los demás. Elvis, sacúdete en tu cripta. We are South American Rockers. Volver los estilos mientras juegan a gringo y se puedan bailar. Nuestra pésima música no es placer para dioses. Jamás ganaremos la inmortalidad. Flores y amores, asunto de niñas. Gritaré, patear, ven, aprovechar. Tu sangre joven. Este es un negocio, pero un pésimo negocio. Mentir y robar, te lo mejor funcionar. Presley, sacúdete en tu cripta. We are South American Rockers. No song rocker sudamericano. La FM. We are South American Rockers. No song rocker sudamericano. American Rockers. American lusos, sin mujeres, sin millones, sin cadillas. Lo hacemos perfecto, lo hacemos fantástico. Sentimos envidia de los rockers de verdad. Sin ninguna vergüenza. ¿Cuál es la radio de los clásicos en Cali? La FM. La FM. La FM. Hola amigos de la FM. La FM. La FM. Muy... La FM. La FM. La FM. La FM. Gracias totales por esos clásicos. La FM 98.5. Clásicos siempre. Una flor tiene que morirse. Un dolor más para fundirse, un perdón menos para darte, un temor menos. menos que contarte que estoy pensando en ti. Ya no me puedo equivocar, que no tiene fin. Esta falsa de ansiedad, miro al sol, no lo veo muy bien. Le falta un poco de luz, tal vez que estoy pensando en ti. Ya no me puedo equivocar, que no tiene fin. Esta falsa de ansiedad. Sentirme mal no es una razón para vivir. Necesito aprender a olvidar. Es parte de la vida sentirse así al cabo del sueño. Estoy pensando que ya no me puedo equivocar, que no quiere vivir. Esta farsa de la FM para mí. Mejor hundirse en un mar de buenos momentos. Llevo años aquí, estoy buscando una razón, una seguridad de que soy más que una ilusión, de que ya puedo decidirme, de que ya puedo consumirme. Estoy pensando que ya no me puedo equivocar, que no tiene revés esta falta de ansiedad. Sentirme mal no es una razón para vivir. Necesito aprender a olvidar. Es parte de la vida sentirse así. Hay muchas personas en Colombia que critican a Juanes porque su pasado, cuando arrancó con Equimosis, era completamente distinto. Pelo largo, algo metalero, un poco como lo escuchan ustedes en Sin Rencores con Equimosis. Y muchos le critican el cambio de lo que ha hecho en todos estos años, que se ha convertido más en pop, que ha vendido todo lo relacionado con su música, que ya no se acuerda, pero creo que Juanes ha demostrado, lo demostró hace poco en un Rock al Parque, cuando en su presentación interpretó una canción de Metallica. Y de ahí para allá ha generado ese gusto. Siempre ha ido de la mano con sus creaciones. Y con Equimosis ni se diga, esta agrupación de Medellín, que para los que no conocían, ya les he contado la historia de que Equimosis significa moretón. Sí, moretón, como un moretón que le sale uno en el brazo, eso es Equimosis. De ahí surge el nombre de esta gran agrupación. Aprovecho para saludar a Fernando también. Bueno, ¿quién se me quedó? No, de los que llegaron tarde, solamente Fernando. Caliche ya lo había saludado. Y todos los que siguen enviando su mensaje al 314-504-9106. De Colombia viajamos a España. Esta agrupación que muchos reconocen por uno de sus grandes éxitos, como es la canción Lobo Hombre en París, y que estaba formada por Rafa Sánchez, el vocalista, Luis Bolín, bajista, acompañados por Fermín Villaescusa al piano y el guitarrista Mario Cea Martínez. Esta canción se llama Vivir al Este del Edén. Sí, hace parte de ese repertorio que compartimos contigo en la FM 98.5, La Máquina del Tiempo. Sigue enviando tus mensajes al 314-504-9106. Haciendo otro día en la mañana. los días, eternas las tardes sin saber qué hacer. Ahora el tiempo pasa y no perdona, quedan meses y años para no volver. ¿Quién te ha visto amigo y quién te ve? ¿Cómo te va la vida? A mí me ha ido bien. Acostumbrado a vivir al despedir. La FM 98.5. la voz prodigiosa de este señor llamado Jorge Fresquet, que en un día como hoy está de cumpleaños. Nació el 20 de junio de 1961. Nació en Medellín, pero les puedo decir, conociéndolo como lo conozco, que se siente más caleño que cualquiera, todo porque acá desarrolló gran parte de su carrera musical. Incluso su padre empezó a jugar en el América de Cali, y fue en Cali, cuando estudiaba comunicación social, que tuvo ese primer contacto con la música y con las bandas de otros países, y comenzó a meterse poco a poco en la música. En 1980 formó una banda llamada Crisis, y ya de para allá comenzaría con Caos, que lo llevaría a viajar por el mundo, y quien luego de volver a nuestra ciudad llegaría y le dijeran, bueno, venga para acá, invitación de David Corkidi para que haga parte de Cronos, y se destacaría como una de las voces importantes del rock a nivel nacional. Quiero preguntarles a nuestros clasiadictos, ¿cuál es la canción que más les gusta de Cronos? Que me digan rápido, porque pues igual estamos felicitando a este grande, este virtuoso de la música, como es el señor Jorge Fresquet, y hay muchas como Fuego en mis venas, como Igual que ayer, bueno, un repertorio grandísimo de Cronos, esta agrupación de nuestra ciudad que sentimos, bueno, sentimos nuestra, es que es nuestra. Jenny Gómez me dice por acá que Fuego entre mis venas, estamos escuchando de fondo Igual que ayer, celebrando el cumpleaños de Jorge Fresquet. Leo, que Igual que ayer. También, a ver, miro por acá que otros comentarios me van llegando. Pipe dice, con Idias, me encanta Igual que ayer. También nos dice Gloria Isabel, Igual que ayer. Esta que acabó de sonar nos dice Lilian, que fue Fuego entre mis venas. Y bueno, nuestros clasiadictos, Marta Lucía, la que acabó de sonar, Fuego entre mis venas. Me gusta Fuego en mis venas, dice Julián Tobar. Y Alex dice Fuego en mis venas también. Bueno, un homenaje a este grande de la música, Igual que ayer, dice Angelita Linda. Alexander Bartolo, Fuego en mis venas. Claudia Cortés, me encanta Igual que ayer, Fuego en mis venas. En fin, la música de Cronos. Hoy 20 de junio, Jorge Fresquet está de cumpleaños y lo recordamos con su música en la FM 98.5. Cuando escuches de nuevo mis palabras, siempre recordarás. No les voy a decir cuánto se está cumpliendo. Claudia Marixa dice, nueva clasiadicta, Fuego en mis venas. Está peleado entre Fuego en mis venas e Igual que ayer. Carmen Caña, la que acaba de sonar, Fuego en mis venas. Para continuar con los clásicos de siempre, de música ligera, llega Andrés Calamaro con esta canción llamada Cartas sin marcar, en la FM 98.5, tu nueva playlist, clásicos siempre. Igual que un niño abandonado, que en la calle lo han dejado, yo te busco desesperado. Necesito un amigo, necesito que alguien quiera hablar conmigo.